Capítulo 20. Reglas generales. Las reglas generales que hasta ahora se han descubierto para poder ejecutar las proposiciones o tretas de la verdadera destreza son tres, a saber, por agregación del arma, por sujeción o atajo, y de causa libre, y no pueden ser más. Quieren algunos maestros sean seis, añadiendo incluir, transferir y formar. Y es cierto que si por sí mismas ejecutaran serían verídicas, y no deberíamos excluirlas. Pero la experiencia que tengo por lo mucho que he batallado con toda clase de gentes, y de distintas naciones, y con todo género de armas, me da motivo a asegurar no ser más de las tres dichas. En el capítulo 16 de este escrito se advierte que todo cuanto se quisiese inventar sobre lo dicho serán movimientos dispositivos, y han de venir a parar así en el principio, como al fin para la ejecución a las tres referidas reglas generales, como lo manifestarán las operaciones. Por lo que al incluir, transferir y formar se les excluye de tales nombres de reglas, teniendo presente los tres ángulos, porque en cada uno se ha de formar su regla. Con este conocimiento pasaremos a dar principio a cada una. Regla de agregación. Habiéndose de dar principio a esta regla de agregación, es necesario que haya la disposición conveniente, que es hallar al adversario, ocupando con su cuerpo, brazo y arma la línea del diámetro. En este caso deberá el diestro presentarse en razón de ángulo recto, y elegir su medio de proporción, y en el supuesto de que la ofrece con toda conveniencia, se le agregará con la suya por la postura del arma y parte de adentro, y si el adversario sacase el pie izquierdo atrás, el diestro aumentará con el derecho a su segunda planta. Medio proporcional con los requisitos advertidos en el capítulo décimo, donde se trata de la forma del atajo. Y consintiéndole su contrario, y ofreciéndole suficiente punto para ejecutar herida, le acometerá con el movimiento mixto de natural y accidental, corriendo su arma por la contraria, y habrá ejecutado la estocada en la colateral derecha. Segunda proposición. Si el punto que el contrario ofrece fuese estrecho, se valdrá el diestro de las expulsiones, de cualquiera de ellas, según la disposición de su opuesto, y al desvío recurrirá a ejecutar herida en el punto descubierto. Tercera. Si el diestro observase que su contrario encoge el brazo y baja la punta del arma para mudar de disposición o librarla, en este caso se valdrá de la diversión inferior que se hace con la séptima diagonal, y luego que se la tenga desviada de la línea del diámetro, le acometerá ocupándola con la suya y ejecutará la herida en el punto descubierto, que de precisión será la jurisdicción del brazo y parte de afuera. Cuarta. Si observase el diestro en su contrario que tiene el arma floja, se la incluirá, y con el movimiento mixto de natural y accidental ejecutará la herida por la unión del arma en la colateral o vertical derecha, y si no le quedase en términos para poder ejecutar por ella. Se puede valer de algunas de las expulsiones para obligar al contrario a descubrir punto claro para ejecutarla. Quinta. Podrá valerse el diestro de uno de los fingidos acometimientos. Estos tienen dos especies, cero y perfecto. Su ejecución en esta forma bajará la punta de su arma, corriéndola por la contraria hasta ponerla debajo de la guarnición de su opuesto. Equilibrará el cuerpo sobre la columna izquierda, levantará el pie derecho como si fuese a avanzar, y le ha de volver a sentar en su mismo lugar, o muy poco distante, dando un golpecito en el suelo, advirtiendo que todas estas acciones, así de mano, caída de cuerpo y de fingimiento de pie, sean hechas a un tiempo. Porque si hay intermisión no se logrará el fin, y hecho los términos dichos habrá ejecutado el acometimiento cero, que algunos llaman imperfecto, porque no puede ejecutar, y solo se dirige a descomponer a su contrario, y en algún modo obligarle a que acuda al reparo para acometerle, y ejecutar la herida en el punto descubierto, que no se podría conseguir sin este requisito. Sexta. Si en el tiempo que el diestro baja su arma para hacer el fingido acometimiento, como va dicho el anterior, su contrario le acometiese, se volverá el diestro a subir su arma y unirla a la contraria para impedir la ejecución, y sin detenerse y desunirse, acometerle con el movimiento mixto de natural y accidental, ejecutando la herida en la colateral o vertical derecha, que será según en la disposición que quede su contrario. Séptima. Si estando como se dijo en el principio, quisiese el diestro valerse de la línea diagonal, lo podrá hacer aumentando con el pie derecho o con los dos, sin desunirse de la contraria, y ejecutará la herida en el rostro, o si no obligará a su contrario a aplicar alguna fuerza para defenderse, y en aquel tiempo el diestro formará revés, el que podrá ejecutar según le convenga, o reducirle en estocada, o continuar el movimiento hasta tener el punto claro descubierto a donde con libertad se pueda ejecutar la herida. Y para que salga con la perfección necesaria, en el tiempo se ha de equilibrar el cuerpo, y así en esta como en las demás proposiciones, tengan efecto o no, deberá salirse a sus medios proporcionales. Regla de atajo. Para esta regla de atajo se han de suponer los dos combatientes en el medio proporcional, al adversario ocupando con su brazo y arma la línea del diámetro, y que el diestro le tiene puesto el atajo por la postura del arma y parte de afuera, y comunicándole un gradito de fuerza operante, si resiste, le acometerá corriendo el atajo, desigualándose para ganarle los grados al perfil, y ejecutar la herida en la diametral del pecho, a la que damos el nombre de cuarta parte de círculo. Algunos la nombran tercia sobre las armas, por tener la particularidad de volver la mano uñas abajo, para apresar con el gavilán inferior. Pero si el instrumento, florete o espadín no tuviese gavilanes, la mano ha de ir con las uñas arriba opuesta a lo dicho, y siempre será estocada de cuarta parte de círculo y primera proposición de causa sujeta. Segunda, si observase el diestro que al pasar al medio proporcional su contrario encoge el brazo y baja la punta de su arma, a que participe de la rectitud baja, en este caso se la desviará inferior con la octava diagonal, y luego que se la haya apartado de la línea del diámetro, la dejará para acometerle y ejecutar la herida en la diametral del pecho, desigualándose en el tiempo, para ganarle los grados del perfil, procurando hacer todas las acciones prontas para quedar defendido y no dar lugar a su contrario a la reducción de su arma. Tercera, si el diestro observase que el arma contraria está floja, aun cuando esté unida a la suya, para su mayor seguridad se la incluirá, y al acabar la evolución o círculo, le podrá acometer por la misma sujeción o atajo que le tiene puesto, ejecutando la herida en la diametral del pecho, y siempre convendrá desigualarse, para ganar grados al perfil. Cuarta, si el punto que le ofrece el contrario fuese estrecho, se valdrá el diestro de las expulsiones, y al desvío ejecutará la herida en el punto descubierto. Quinta, si el adversario quitase la disposición levantando la mano, poniendo el arma aguda y remisa, descubriendo solo el rostro o movedor del brazo, dejará el diestro el atajo y ejecutará la herida en el punto más cercano descubierto, desigualándose para ganar grados a la profundidad del brazo o costado derecho. Sexta, le será muy útil al diestro usar de los acometimientos en esta forma. Al dejar el atajo hará refuerzo en el arma contraria, esto es, le comunicará un gradito o dos de fuerza operante e inmediatamente bajará la punta de la suya a que participe de la rectitud baja, la mano alta, casi a nivel del rostro, el cuerpo equilibrado hacia atrás. Moverá el pie derecho fingiendo que va a acometer y le volverá a sentar en el mismo lugar o muy poco apartado, dando un golpecito en el suelo y habrá hecho el fingido acometimiento y acudiendo el contrario a su defensa, entendiendo que le va a ejecutar herida, valiéndose el diestro de aquel tiempo, ejecutará en la colateral derecha, pasando el arma por bajo del brazo contrario, con el cuidado de que no le toque para que no le impida el rumbo o dirección. A este modo de ejecutar se le da el nombre de medio círculo. Séptima. Estando el diestro en la posición dicha, podrá hacer acometimiento perfecto, aumentando con el pie derecho la cantidad de medio pie, y en el tiempo correrá su arma esta misma cantidad por la contraria, y sin hacer parada alguna dejará el atajo pasándola por encima de los gavilanes de la contraria, como si fuese a ejecutar la herida en el rostro. De modo que ha de obligar a su contrario a que acuda a su defensa, y si no lo hace se le ejecuta la herida, que con ese fin se ha de hacer dicho acometimiento, por lo que se le da el nombre de perfecto. Y si el contrario acude a desviar o sujetar la contraria para defenderse, el diestro en aquel corto tiempo le acometerá pasando su arma por bajo del brazo contrario con el movimiento de la muñeca y equilibrio del cuerpo y ejecutará la herida bajo del brazo. A esta se le da el nombre de porción mayor de círculo. Este acometimiento se debe hacer con dos fines, para obligar al contrario a mudar de disposición o para formarle tajo, el que podrá reducir, convertir o continuar en estocada. Advertencia. Para obligar al contrario a que con su arma toque a la de su opuesto, ha de hacer el diestro con la suya un poquito de parada frente al rostro, porque cualquiera que vea la punta del arma tan próxima, temiendo la ejecución ha de procurar, y aun con alguna aceleración acudirá a su defensa, y como ésta ha de ser por medio del tocamiento que se hace con las armas. De él resultan las formaciones ya dichas, las que sólo en esos casos se han de practicar, teniendo presente que si al tiempo que hace él primer movimiento el contrario disminuyese y le quitase la distancia, necesitará el diestro de la recuperación de pies para lograr la ejecución. Octava proposición. En el supuesto de que se halla el diestro en su medio proporcional y puesto a su contrario el atajo, como al principio de esta regla se advirtió, si reconociese que el arma contraria está algo remisa y fuerte y el punto que le ofrece es estrecho, correrá el diestro la suya por la contraría, uno o dos grados, entrando con los pies la misma cantidad, y de improviso la bajará, de manera que la punta participe de la rectitud baja, la mano alta y uñas afuera, como si formase la quinta diagonal, el cuerpo cargado sobre la pierna izquierda, y con el pie derecho fingirá que se avanza, dando un golpecito en el suelo, sin excederse de su medida según se lleva advertido en otros casos. Y acudiendo el contrario a desviar el arma para defenderse, el diestro se valdrá de aquel corto instante, y le acometerá, y ejecutará la herida en la colateral derecha volviendo la mano unas arriba. A este modo de fingir y de ejecutar, se le da el nombre de acometimiento en segunda, y estocada en cuarta. Nona. Si en lugar de acudir el contrario al fingido acometimiento, ocupa la línea del diámetro con el ángulo recto para detener o impedir la ejecución, en este caso se valdrá el diestro de una de las expulsiones, para desviarle el arma y poder ejecutar su treta en el tiempo con más seguridad, y si no quisiese expeler, podrá apresar con el gavilán inferior y ejecutar la herida en la diametral del pecho, pero de cualquier modo que fuese convendrá desigualarse para mayor seguridad y defensa. Regla de librar. Primera proposición. Para dar principio a esta regla de librar, se ha de suponer a los dos combatientes en el medio proporcional, al diestro con la general flaqueza debajo de la total fuerza contraria, y al adversario esperando y ofreciendo punto por encima del brazo. En este caso se valdrá el diestro del movimiento accidental, librando su arma y encaminándola a ejecutar la herida en el punto descubierto, procurando bajar la punta para introducirla en la profundidad, levantando la mano para que su guarnición impida la reducción de la contraria y quedando en el tiempo defendido. Segunda, librará el diestro su arma y en el tiempo fingirá con el pie derecho que va a acometer, moviendo a con acento un mismo tiempo el cuerpo, pero todo sin excederse de la medida, y cuando el contrario acuda a su defensa, volverá el diestro librar para ejecutar la herida en el punto descubierto, ayudado del movimiento accidental, y será estocada de medio círculo y causa libre. Tercera, con el nombre de acometimiento perfecto. Para la ejecución de este se ha de librar el arma y de improviso poner la total flaqueza encima de la fuerza contraria, haciendo en ella refuerzo, y sin detenerse pasará por encima de la guarnición y brazo contrario, poniéndole la punta frente del rostro, como si le fuese a ejecutar herida. Y en el tiempo que el adversario gasta en querer desviar o sujetar el arma de su contrario para su defensa, el diestro ha de ejecutar la herida debajo del brazo, a la que se la da el nombre de sajita. Aunque circular. Con advertencia, que cuando vaya pasando su arma por encima de la contraria para los acometimientos, ha de procurar que no la toque, para que no la impida la dirección o rumbo que lleva, pues de lo contrario no será posible tenga efecto y le será preciso otro recurso. Cuarta. Pero si el adversario, en lugar de acudir a su defensa, se arrojase a querer ejecutar herida, gozando el tiempo, se valdrá el diestro del atajo, cayendo con su arma sobre la contraria, que con facilidad lo podrá conseguir, por estar el cuerpo recargado sobre la pierna izquierda, y después estrecharle. Y se le obligará a que salga de aquella opresión que se le tiene puesta, y en el tiempo acometerle, y ejecutar la herida en el punto más cercano descubierto, y no tendrá riesgo en la ejecución. Quinta. Si por descuido o por consentimiento el diestro dejase que su contrario le ponga el atajo y le sujete el arma con 6 grados sobre 3, en este caso no se debe librar, porque le puede estar muy mal y se expone a que le sorprendan en el tiempo. Lo que deberá hacer el diestro es transferírsele para sí y sin detenerse ni desunirse del arma contraria, le acometerá y ejecutará la herida en la coracteral o vertical derecha, valiéndose del movimiento mixto de reducción natural y accidental, y logrará con más facilidad y sin riesgo la ejecución. Sexta. Si el adversario mudase de disposición poniéndose recto y ocupando con su brazo y arma la línea del diámetro, en este caso se valdrá el diestro de una de las expulsiones. Para lograr el fin a que se dirigen, en el tiempo caerá con el cuerpo sobre la pierna izquierda aumentando con el pie derecho, y si puede ser, con los dos la cantidad de medio pie, poco más o menos. Basta que el cuerpo esté recargado y firme, y a los desvíos acometerá y ejecutará la herida en el punto más cercano que vea descubierto. Séptima. Supóngase al diestro con su total flaqueza bajo la general fuerza contraria, como al principio de esta regla se advirtió. Si el adversario de pronto mudase el punto, quitando aquella disposición y poniéndose con el arma transversal a su parte de adentro, el brazo encogido y la punta participando de la rectitud baja con una fuerza permanente. En este caso, aun cuando el punto que ofrezca descubierto por encima o bajo del arma sea suficiente para poder ejecutar herida, no se debe hacer, porque le podrá contralibrar y no se podrá libertar de aquel tiempo. Lo que el diestro debe hacer es librar su arma y unirla a la contraria e inmediatamente divertírsela con la octava diagonal. Y así que se la tenga apartada de la línea del diámetro, dejarla y volver a librar la suya para ejecutar la herida en la coracteral derecha, valiéndose del movimiento mixto de reducción, violento y accidental, y procurando a la ejecución entrar el arma por la unión de la contraria, si es que la reduce y si no irá libre, con la precaución de formar en el tiempo con los pies, brazo y arma triángulo, para quedar defendido. A este modo de ejecutar se llama de segunda intención. Advertencia. Los acometimientos, sean de la especie que fuesen, se podrán hacer por las dos jurisdicciones del arma, a las que llamamos por dentro y fuera. También se podrán hacer por bajo, o por encima del brazo o arma. Para su ejecución convendrá que unas veces se dé compás de aumento, y otras bastará fingirlo. El arma se podrá pasar o librar las veces que se quiera bajando la punta y levantando la guarnición, procurando no tocar con la contraria, para que no la impida el rumbo que lleva, pues de lo contrario tendrá que volver a determinar otra buena disposición. A este modo de pasar el arma se le da el nombre de fintas. Estas se hacen con el fin de descomponer al contrario, para que descubra un punto suficiente a donde el diestro pueda encaminar su arma a ejecutar herida con alguna seguridad, y de aquí toman el nombre de 1-2 o de 1-3, que será según las veces que la haya pasado. Porque habrá ocasiones en que le será suficiente 1 o 2, y otra será preciso 3 o 4, según la disposición o movimientos de su contrario, que para todas estas cosas siempre tiene que coadyuvar. Pero si el adversario, cuando su contrario le hace los fingidos acometimientos, se vale de los movimientos circulares para impedir o desviar. Siempre convendrá que el diestro no se deje tocar el arma, podrá continuar su rumbo hasta lograr la ejecución. Toda citación o acometimiento se debe hacer desde una medida proporcionada, para no desperdiciar el tiempo y lograr el fin a que van dirigidos, que es el único medio para obligar al contrario a mudar de disposición o ponerle en algún apuro. Pero si se hacen fuera de distancia, como algunos acostumbran, es superfluo y de ningún valor. Porque aunque uno vea que su contrario le da una suficiente disposición, no se podrá aprovechar de ella, por no tener la medida proporcionada para la ejecución de la herida, y sufrirá el desprecio que de semejantes movimientos se debe hacer. Por lo que, según mi dictamen, siempre que se haya de fingir o acometer, será desde una medida proporcionada, y en teniendo punto para poder introducir la punta no hay que detenerse en la ejecución. Lo que sí se ha de procurar es guardar los requisitos que en otro capítulo se llevan advertidos en cuanto a su defensa, y en cuanto a la ejecución, que sean con la mayor presteza posible, no andar vagueando con el arma, que si una vez sale bien, tal vez no saldrá dos, por estar expuesto a que le cojan en el tiempo o herirse los dos, a lo que llamamos encuentro. Todas las referidas proposiciones, así de esta regla, como de las dos anteriores, se podrán ejecutar por las dos jurisdicciones del perfil o del brazo, procurando, luego que se pasa a los medios proporcionados para la ejecución de la herida, tenga efecto o no, salirse a sus medios de defensa, para lo que unas veces convendrá al diestro que sea deteniendo, otras sujetando, otras incluyendo, otras transfiriendo, otras divirtiendo, y otras formando cada cosa por su orden y según la disposición en que se encuentre, y logrará con esta variación la defensa propia, y que su contrario no puede formar juicio para ofenderle, y cuando le forme no le será de ningún provecho, y el diestro siempre logrará su defensa, y destruirá a su contrario, y aún habrá ocasiones en que le podrá herir, como se manifiesta en algunas demostraciones. Las formaciones se han de practicar siempre que el contrario aplique alguna fuerza para sujetar o desviar el arma, casos en que por lo regular no se desperdicia la ejecución. Podrá lograrse en la cabeza, a las que llamamos verticales, en el rostro u orejas, estas serán diagonales, o caerá sobre el arma contraria para sujetarla, en medio del cuerpo. No aconsejo que se ejecute herida de corte, a las que llamamos horizontales, ni en las piernas, ni tampoco formar sin causa, por estar expuesto el que lo hace a que se le coja en el tiempo con el ángulo recto.